Momento, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, tiene tres opciones. La primera sería aprobar la ley, promulgarla, es decir, decirle que sí a la ley de amnistía, que es algo que aparentemente está negado, incluso desde antes de que fuera siquiera planteado el primero de los proyectos de amnistía. La segunda alternativa que tiene el Presidente de la República es revisarla y devolverla a la Asamblea Nacional con algunas observaciones que pueden versar sobre parte de su articulado o sobre la totalidad de su articulado para que la Asamblea Nacional la revise en una suerte de tercera discusión y luego de ello la devuelva si es que está de acuerdo o si no está de acuerdo también al Presidente de la República para que la promulgue, caso en el cual debería el Presidente de la República promulgarla de inmediato sin posibilidad de hacerle nuevas observaciones. Y la tercera opción que tiene es remitirla a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que allí se decida si algunos o la totalidad de sus artículos son inconstitucionales. Estas son las tres alternativas posibles.